Y para continuar, Discordia, todo empieza hoy, un discazo que sacaron hace tiempo, como sabéis, han vuelto Discordia y quizás los veamos en directo pronto por León. De momento, R emisión, Discordia, y esto es Golpe de Voz, no desconectéis. Pues ahí teníamos a Discordia con ese tema R emisión, incluido en ese disco Todo empieza hoy, publicado en el 2006 y que ahora Discordia nos lo presentarán seguramente en algún concierto, aunque bueno, para celebrar su aniversario seguramente que les cueste hacer selección de sus temas. Pero bueno, lo veremos en directo, eso esperamos, y Discordia van a dar mucha caña, te lo digo yo, de verdad. Y vamos con una banda que están presentando ya este discazo que se marcaban en el 2025, llamado Pesambre. Os hablo de Malos Vicios,

que yo creo que ya no tengo que presentarlo porque ya lo habéis escuchado aquí varias veces y ellos mismos están ya dando conciertos para su presentación. Y seguimos porque ya teníamos muchas, muchas ganas, y lo digo de verdad. Teníamos ganas de que Boycott nos presentaran su nuevo trabajo en estudio y tenemos un adelanto. Toro es el tema que nos presenta Boycott y en breve disco nuevo, nuevo, calentito, gracias a Maldito Record. Pues así suena lo nuevo de Boycott y próximamente despellejaremos ese nuevo disco en estudio de Boycott, que ya tenemos ganas de escucharlo. Y seguimos con una banda llamada Sociología Animal. Estrena Pascuit y Cenci, el segundo single adelanto de su próximo álbum. Está intercalado entre castellano y valenciano y tiene una escena musical de rap puro con mucha madurez y que dan casi a 10 años de carretera y que lo demuestran pues con este tema y este nuevo disco que en breve estará ya en la calle. Ayer vi un gato en un balcón

avasallan con sus medios, su objetivo es distraer, pero ya hemos aprendido su forma de proceder. Una guerra, un atentado, un producto audiovisual. Cualquier moda que se inventan sirve para idiotizar nuestras mentes preocupadas más por lo superficial que por cómo nos conducen a vivir sin preguntar. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, nos vamos al otro lado del charco para presentaros la banda chilena Fiscales Ad Hoc. Creada en 1986, este cuarteto, que ya tiene dos discos, vamos a presentaros esta semana el tema Amanecida. Espero que os guste. Ciao! Pues sí, señor, nuestro amigo y colaborador Pichón nos ha sorprendido una vez más con esta banda Fiscales Ad Hoc. Y bueno, qué decir, que gracias una vez más y te ponemos deberes para la semana que viene, a ver con qué nos sorprendes, Pichón. Gracias, de verdad. Vamos con lo nuevo de Ratzinger. Desde Casbah Music nos llega la gira presentación ya de su octavo disco de Ratzinger, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Está siendo un disco acogido como uno de los mejores álbumes hasta el momento de la banda. Viene acompañado de varios videoclips y bueno, es un disco cañero, y el 17 de abril en la Sala Babylon tendremos a esta pedazo banda, que tengo que decir que el Babylon ya sabéis que es pequeñito, pero un concierto de Ratzinger allí va a ser bestial. Escuchamos el videoclip 1986 y está dentro de lo nuevo de Ratzinger. Yeah. Pues lo he vuelto a mirar para deciros que el 17 de abril, Sala Babilón, estará Ratzinger dando caña, como nos ha demostrado con este tema. Y seguimos, nos vamos con otra banda valenciana que están a tope. Están presentando Garroteville, es President. Vienen con un discazo, unos nuevos temas. Yo, para mí, desde la trayectoria que tiene la banda, el mejor disco, lo tengo que decir. Editado con el sello Maldito, y quedo con este tema, Jubilación a los 18, que ya podía ser. Igual todo iría mejor, jeje. Pues escuchando a President nos damos cuenta que es un disco sin desperdicio cada tema y un disco muy, muy cañero. Vamos con Toxic 76, nuestros amigos con esta banda desde Hace mucho tiempo conocemos a cada uno de los componentes de Toxic 76 y nos presentan ahora unos temas que van a sacar con potencial hardcore. Y nada, ¿qué decir? Pues que pon 100% y en este tema lo podemos comprobar. Contra todos, Toxic 76. Pues ahí teníamos a Toxic 76 y nada, a ver si conseguimos que nuestros colegas toquen aquí en León, eso es lo que queremos. Y vamos con una banda que acaba de sacar su nuevo trabajo llamado Por Todo Lo Bajo. Me he equivocado. Ahora me he quedado en blanco y tengo que reconocer que me he equivocado. Os hablo de Juancho Scalari y la Azul de Van, que viene con el nuevo trabajo llamado El Tiempo Perdido. Ahora sí, es el segundo episodio de Radical Pack y hemos podido escuchar unos cuantos temas y ahora mismo yo os quiero presentar uno que me ha gustado un montón, Insumisa, y esto es lo nuevo de Juancho Scalari. Fuera de toda razón, sigo mis latidos, ya no noto presión. Guerrillero por la carretera de competición, la noche me espera en rebelión. Voy a 100 contigo, en esta curva no vamos bien. Voy a 100, puedo perder el control. Voy a 100 y sigo, en esta curva no vamos bien. Voy a 100, ya no controlo el motor. Sigo el camino, entrando en esta ciudad, haciendo ruido sin vacilar. Fuerza insumisa, te apoderas de mí. Por las calles deprisa, estoy por ti. Voy a 100 contigo. En esta curva no vamos bien. Voy a 100, puedo perder el control. Voy a 100 y sigo. En esta curva no vamos bien. Voy a 100 y ya no controlo el motor. Motor, wow. Si vamos juntos no vamos bien. Voy a 100. Tú también puedes perder el control. En un futuro buscas tu rol. Y seguimos con una banda leonesa llamada Cosmética. El trío de post-punk urge presentar este tema que dice que es muy actual. Publica El Móvil, un tema pues bueno, muy directo y un tema sencillo, incómodo y brutalmente contemporáneo, así lo definen. Fieles a su sonido rock alternativo, la banda Cosmética pues siguen poco a poco sacando cosillas, sacando discos, presentando su directo y ahora lo escuchamos aquí en Golpe de Voz. Pantallas, mira que ahora. Realmente Cosmética nos decía la verdad. Vamos a ver un concierto y nos pasamos medio concierto viendo el móvil. Yo creo que sobran las palabras y esta canción va muy directa para esa gente que, encima de no dejar ver a la gente que tiene al lado, anda con el móvil todo el día grabando un directo que lo tienes que disfrutar en vivo, y luego si quieres ya lo verás en algún YouTube o en algún sitio, porque siempre hay alguien que va a colgar algún vídeo. Y nada, otra banda leonesa, después de Cosmética, os hablo de nuestro amigo Pichón con ese proyecto 9 Rojo, Ser Superior, un disco que llama mucho la atención por la portada. Hasta sé de gente que ha visto sus pegatinas y dicen, mira, anuncian Farias. Y no, es el disco de 9 Rojo, Ser Superior, que da de mostrar una calidad y una gente que trabaja por su disco y no pierde detalle desde la portada hasta su música. Ser Superior, el tema que da nombre al último disco de 9 Rojo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y vamos con Segismundo Toxicómano, como sabéis, presentando ya su último trabajo en estudio llamado Peligrosa Libertad, disponible en todas las plataformas. Ya tenéis una larga agenda de conciertos, no paran tampoco Segismundo Toxicómano, y os voy a poner un tema llamado Dispárame. Pues me acuerdo del primer disco que escuché de Segismundo Toxicómano, que lo vendíamos en el puesto en cassette y en CD, y era, vamos, un discazo, y lo siguen demostrando con este último, Peligrosa Libertad. Segismundo Toxicómano, no te lo pierdas si pasa por tu zona o puedes verlos en directo. Vamos con una banda que está revolucionando todo. Sabemos que van a estar en Zotes del Páramo el 8 de mayo presentando este nuevo EP llamado Lo que queda por sentir, editado con Casbah Music, que ya lo podéis conseguir en preventa. Es una banda que lo está dando todo, está yendo a una velocidad tremenda, pero es que cada vez más gente lo va siguiendo. Periferia, vienen, han venido para quedarse y van a dar mucha caña. Y lo demuestran con este tema, Si no existe la libertad, tema incluido en su nuevo EP. Si buscas algo dentro de mí, ¿dónde poder refugiarte? No encontrarás nada que pueda decir que soy fuerte o valiente. Pues no te lo pierdas. Periferia, banda revelación 2025-2026, y no sé cómo acabará esto porque es una locura. Y vamos ahora con la banda italiana de metal Mesa. Se anuncia la primera gira europea y británica como cabeza de cartel tras el éxito del álbum The Speak, que se lanzó en el 2025 con el sello Metal Blader Record. Pues la banda viene, no he podido ver todas las fechas, pero sí que la noticia indica que puede que por España caiga alguna, pero de momento nos quedamos con un tema de ese disco de los italianos Mesa. The drive that keeps you grind, it's the soul that keeps you grind.

Ella baila con cuervos, él grita con riffs. Se conocieron robando velas en un eclipse gris. Ella con corset de sombras, él con chaqueta infernal, hicieron del caos su juego, del sistema su rival. Y mientras el mundo los llama locura, ellos se besan en tumbas con ternura. No hay ley que los ate, ni cruz que los juzgue. Su amor es un conjuro que nadie traduce. En el cementerio sarcasmo, él canta con dolor, sus amigos son fantasmas con buen humor. Brindan con sangre de vino barato y queman prejuicios en cada relato. La humanidad nos teme, nos llama perdidos, pero ellos son los zombies, nosotros los vivos. Nosotros gritamos, ellos se callan. Nosotros amamos, ellos se encallan. En el cementerio de besos, donde el amor se disfraza de pecado, hacemos el amor entre epitafios y reímos cuando el mundo está apagado. Somos la noche que nunca se rinde, el metal que vibra entiende. Así que si ves dos sombras bailando en la niebla, no temas, son solo dos locos jugando a ser eternos en la fiesta más oscura del universo. Se cierran los ojos ante otros genocidios.

la puerta de atrás, intentando llegar a ese destino donde nos perdimos, haciendo ruido, sin pasta con vicio, pero me falta, porque me falta, pero me falta, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, la luz de mis ojos, mi ave la manga, porque me falta el aliento, la